Estás escuchando Nuestro Pasado Extraterrestre Radio Online. Nuestro Pasado Extraterrestre. Amigos, ¿cómo están? Quienes habla Marco Barraza y esto es Radio Nuestro Pasado Extraterrestre. En esta oportunidad, enlazados hasta el Distrito Federal para conversar con el periodista e investigador Jaime Maussan, quien me comunican que ya se encuentra en línea. Jaime, ¿nos escuchas bien? Perfectamente, Marco. ¿Cómo estás? Un gusto, Jaime. Antes que todo, pues agradecerte la oportunidad de poder establecer esta comunicación, que nos hayas tomado la llamada y conversar específicamente sobre un tema muy puntual. Acaba de darse, pues, al fin esta emisión de este programa, este especial extraterrestre titulado Nuestro Contacto Extraterrestre, que se grabó pues a mediados de mayo del año 2010 de este año y ha salido recién ahora a mediados de octubre. Jaime, antes que todo, tus impresiones en referencia a este programa que acaba de ser emitido. Bueno, afortunadamente Telemundo le dio la importancia a este tema, realizó un gran esfuerzo junto a Marco Barraza, junto a Jaime Maussan, y pudimos estar juntos en Los Ángeles, en la clínica del doctor Roger Lear, en la extracción al implante del señor Ronoel, donde se realizaron diversos análisis, como por ejemplo el medir la frecuencia que estaba emitiendo este implante aparentemente hacia el espacio exterior, que estaba activo, es decir, que tenía una carga electromagnética. También se pudo determinar que era metálico, elementos que permiten sin lugar a dudas establecer que se trató de un objeto colocado ahí por seres inteligentes, ¿no? No vamos a decir de dónde o cómo, pero este es un aparato que presenta tecnología desusual, ya que durante 40 años que lo tuvo en su interior esta persona en su muñeca, no causó infección. Alrededor del objeto se encontró una capa de nervios que aparentemente surgían desde el propio objeto. También se pudo establecer que este objeto tenía aparentemente algunos materiales que no son propios o comunes en la Tierra. Investigaciones más recientes que han continuado, debo decirte que esto no salió en el programa, pero se ha determinado que este objeto tiene nanotubos de carbono y también que es prácticamente indestructible, que ni los materiales más duros lo pudieron cortar, que se tuvo que cortar con rayo láser y también que no se pudo destruir con ácido. Entonces, todos estos elementos convierten a este implante en una evidencia física que, al ser presentada por un programa de televisión a nivel nacional en español en los Estados Unidos, se convierte increíblemente en una de las primeras ocasiones que ocurre algo de este nivel y que es presentado al pueblo de los Estados Unidos. Lástima que pues ellos no hablan español, y por tanto para muchos quedará lejana esta presentación, pero yo espero que aquellos que lo puedan recoger siembren la inquietud para que finalmente pues de alguna forma en otros programas para público de habla inglesa pueda presentarse una investigación tan importante de Marco Barraza. Exactamente, Jaime, y sobre todo rescatar un poco pues que es una persona que tiene una credibilidad bastante afirmada en los Estados Unidos y sobre todo es una de las personas más influyentes a nivel Estados Unidos en el público hispano, como es la doctora Ana María Polo, que conduce y dirige este programa Caso Cerrado en la cadena Telemundo. Es la primera vez que se hace un especial de este tipo, es la primera vez que, gracias a tu invitación, pues se lleva a toda la producción pues hasta Los Ángeles para acudir a esta extracción de este implante. Jaime, este video ya se colocó, todo el programa completo, las secuencias se han colocado incluso en la página de Telemundo, en el website de Telemundo, donde cualquier usuario puede acceder a verla directamente desde ahí. Y la gente dentro de los foros comienza ya a preguntar y a cuestionar, como es lógico, ya que es un tema sumamente complejo, hasta sumamente debatible por muchos aspectos, y comienzan a preguntar un poco cuál es la situación actual de ese implante. Si eso fue en mayo y recién se estrena ahora en octubre, durante este tiempo ya se debe haber tenido algún avance y la gente comienza a poner poner dónde están los estudios, dónde podemos ver los estudios, qué sigue ahora, cuál es la situación del implante en este momento, son las preguntas que te traslado, Jaime. Bueno, como yo decía, se continuó la investigación. Steven Colbert, en unión al doctor Roger Lear, continuaron investigando. Nosotros también hemos seguido colaborando con ellos para poder financiar esta investigación, dado que se carece de los fondos necesarios que debería de haber. Pero fue realmente muy estimulante el saber que se puede determinar, más allá de cualquier duda razonable, que el objeto no fue construido en la Tierra. De hecho, se pudo establecer a través del decaimiento que se da en los isótopos a nivel natural. Se piensa que un isótopo que tenga un decaimiento de un 2% con respecto a los mismos materiales encontrados en la Tierra, ya no es de este planeta. Es decir, tendría que venir de fuera. Cuando tú hablas de un decaimiento de un 40%, estás hablando de una distancia y de un tiempo verdaderamente inimaginable. De acuerdo a las investigaciones que se realizaron, se concluyó que este objeto, y escúchame bien, podría tener su origen, esto es hipotético desde luego, pero podría tener su origen a 90 millones de años luz. Es decir, estaría muy lejos de nuestra galaxia, o tendría que ser de un lugar tan alejado de la galaxia donde pudiera llegarse a través de esa misma distancia, posiblemente el mismo centro de la galaxia. O bien, que se ve como algo más probable, vendría desde una galaxia externa. Es decir, que este implante se convertiría así en un objeto extragaláctico. Ya no estaríamos hablando solamente de extraterrestres, sino también de algo que vendría de una región muy distinta del universo. Es decir, que por primera vez estaríamos o tendríamos una evidencia en las manos que podría demostrar que nuestro planeta es visitado por seres que pueden venir de una región totalmente distinta del universo de la que nosotros nos encontramos. Y creo que ese es un descubrimiento verdaderamente fascinante. Así como los que ya había mencionado yo, que no se destruye este objeto a través de la aplicación de ácido, ni tampoco se destruye si se le quiere poner algún tipo de material para cortarlo, porque es muy duro. Los materiales más duros, ni el diamante, ni nada que se le parezca, ni los metales más duros, ni las aleaciones más resistentes pudieron cortarlo, solamente con un rayo láser. Y una anécdota interesante es que quien lo cortó se fue a proteger a un lugar especial cuando se cortó este objeto. Es decir, todavía tenían temor los científicos de que esto pudiera explotar o pudiera hacer algo totalmente imprevisto, demostrando de esta manera que realmente se dieron cuenta que estaban tratando con algo que no era de este mundo. Jaime, sencillamente fascinante lo que nos compartes, lo que compartes con el auditorio de Nuestro Pasado Extraterrestre y todas las personas que van a oír este podcast constantemente. Entonces estamos hablando de un objeto que ya fue sometido a diversos análisis. En algún momento, Jaime, ¿va a poder ponerse estos análisis a disposición de las personas, de la ciencia en general, qué sé yo, universidades o alguien, para un poco ratificar o fedatear esto que estás compartiendo, que es tan interesante y que podría reescribir de una u otra manera toda la ciencia como la conocemos desde el punto de vista terrícola, por llamarlo de alguna manera? Bueno, esto depende mucho de Steven Colbert, quien es el encargado de realizar esto. Yo le pregunté a él y me dijo que está en el momento redactando un documento cuya intención es publicarlo en una revista científica, que pues existen posibilidades de esto, que esto ocurra así, y si es así, pues entonces podríamos tener realmente todos el acceso a través de una publicación pues que realmente tenga el peso y la credibilidad suficientes y necesarias para que esto pueda trascender. Pero ya está, ahora sí que está en manos de Steven Colbert. Yo espero que sí, y espero que también Telemundo mantenga su interés para que, y esto se basa en los resultados que se han tenido en los días anteriores, para que podamos finalmente concluir juntos esta investigación. De hecho, hay ya un nuevo paciente que presenta un implante en su cuerpo y también ya surgió el interés por parte de los investigadores, como el doctor Roger Lear, de poderlo extraer. Vamos a ver si esto es posible y en poco tiempo podamos entonces tener otro implante en nuestras manos que nos daría un elemento físico, científico más para reconocer la realidad de todo el fenómeno, no solamente extraterrestre, sino también el fenómeno de los secuestros, de las abducciones y del monitoreo que realizan con nosotros a través de los implantes. Sin duda, toda una fenomenología que se viene presentando en los últimos tiempos y que vienes emitiendo tú desde Tercer Milenio, este fantástico programa, y sobre todo, Jaime, extenderte la felicitación por este fantástico trabajo que vienes realizando, valga la redundancia, en torno a este implante, al parecer pues venido de otro planeta, de y parecer venido desde otra galaxia. Es sencillamente fascinante, Jaime, y estamos seguros que cadenas como Telemundo, por supuesto, y por supuesto estamos seguros que la va a mantener ese interés. Otras cadenas también se van a interesar en continuar la línea de investigación, sobre todo ahora en la segunda parte, pues, de lo que es ¿en qué quedó? ¿Cuál es el resultado de este implante? Sin duda, un trabajo espectacular, Jaime. No podíamos esperar menos de ti. Te mandamos un fuerte abrazo desde ya. Nuevamente agradecerte que nos hayas tomado la llamada para anticiparnos y darnos esta primicia. Invita, por favor, a las personas a que vean tu canal de YouTube, visiten tu página, me imagino. Claro, youtube.com/tercermilenio. Y sobre todo decirte que vamos a tener una sorpresa muy importante. Vamos a presentar un programa especial el próximo 13 de noviembre para que estén pendientes, porque creo que va a ser muy importante lo que se va a presentar aquí. No les quiero adelantar, quiero que lo vean y que se sorprendan ante lo que vamos a presentar. Jaime, te mandamos un fuerte abrazo, muchas felicitaciones y por favor mantengamos el contacto siempre, ¿sí? Gracias Marco. Chao, gracias. Bien, amigos, estábamos entonces enlazados hasta el Distrito Federal conversando pues con Jaime Maussan, periodista, investigador, un poco para que nos dé los alcances y su perspectiva ya ahora que se emitió el programa El Especial Extraterrestre en la cadena Telemundo y el programa Caso Cerrado, y también para contarnos un poco cuál es la situación actual de este implante que al parecer pues habría venido desde muy, muy, muy lejos. Mi nombre, Marco Barraza, y esto fue Radio Nuestro Pasado Extraterrestre. Hasta la próxima. Estás escuchando Nuestro Pasado Extraterrestre Radio Online. Nuestro Pasado Extraterrestre.